segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Constanza Yáñez Villanueva, vengo de Chile, de Santiago de Chile, la capital, y no formo parte de ningún colectivo. En Chile se empezaron a organizar las mujeres muy fuertemente, y ahora yo recién empecé a participar más activamente de la comunidad feminista, antes lo hacía solamente yo. Yo propongo, y es lo que propone la bancada en la que estoy participando, que el feminismo no sea tan intelectual y que el lenguaje en el cual nos traspasamos la información feminista sea un lenguaje que sea más acorde a la comunidad a las cuales tratamos de llegar. Las poblaciones, las mujeres que tienen menos recursos, menos educación, para que ellas puedan entender realmente de lo que estamos hablando y puedan integrarse en la lucha de todas las mujeres. Siento a veces que el feminismo puede llegar a ser muy elitista y con palabras muy importantes, muy grandes, que a veces casi ni yo entiendo. Y por lo mismo, no todas las mujeres se quieren sumar a eso porque se sienten excluidas en términos educativos y se sienten vergüenza de no saber o no entender lo que están escuchando. Entonces, esa es la propuesta que tiene la banca en la que estoy participando.